Otro lado, para poder ahondar en esto, Daniela Hofborg, ella es bioquímica e investigadora principal del CONICET en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular de aquí de nuestra ciudad, justamente entonces para hablarnos de esta importancia de los avances de las distintas farmacéuticas sobre el COVID y estos anuncios, ¿no?, de la eficacia y del porcentaje de la eficacia en las vacunas. Buen día, Daniela, ¿cómo estás? Celina Harry te saluda. Buen día, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, Daniela, contanos un poco sobre esto, ¿no?, la importancia que tiene el ir conociendo. Bueno, ahora Pfizer anunció que su vacuna llega a un 95% de eficacia, ya lo anunciaron otros laboratorios. Ahondanos sobre este tema, sobre la importancia de conocer esta eficacia en las vacunas contra el COVID. La verdad que son datos muy, muy promisorios, con valores realmente altos. Solo pensar que muchas de las vacunas que tenemos en nuestro calendario nacional de vacunación tienen una eficacia en general entre el 80 y el 97%, incluso hay vacunas contra la gripe más bajo que ese valor, así que estos números son números muy buenos. Que varios candidatos estén llegando a estos resultados es muy alentador. Estamos en un análisis de tiempo intermedio de la fase clínica 3. Esta fase normalmente dura como mínimo 6 meses y normalmente 2 años. Entonces, este es un estadio que la emergencia sanitaria, digamos, avanza y aprueba, digamos, este análisis de estadio intermedio, dada la situación sanitaria por la cual estamos atravesando, que de hecho se considera una situación de emergencia sanitaria, y por eso se hace este análisis a corto plazo. Y después se sigue la fase 3 para seguir evaluando otros aspectos, entre otras cosas esto de la eficacia a más largo plazo. Bien, ¿y cuáles están siendo como las poblaciones en las cuales se está probando esta eficacia, en los números, digamos, de acuerdo a los laboratorios, la cantidad de personas con las que se está probando? O sea, el número fino de cada uno de ellos no lo reportaron, pero sí, cuando vos analizás los protocolos de los ensayos clínicos, ahí tienen incluidos distintos grupos etarios que obviamente incluyen a las personas mayores de 65 años, de 60 a 65 años, que son las personas de mayor riesgo, y también incluyen grupos que tienen comorbilidades, como por ejemplo que tengan diabetes o que tengan obesidad o que sean cardíacos, porque se sabe que sobre esta población, sobre estos grupos, la enfermedad también es severa. Entonces, en esta fase 3 están incluidas para hacer las evaluaciones. Y bueno, teóricamente, por ejemplo, el reporte que hoy sacó Pfizer, digo, nos falta el último número, pero digo, lo que ellos informaron hoy es que en el grupo de mayores de 65 años, la eficacia en este punto intermedio es del 94%. Otra vez, un valor muy bueno, ¿no? Y entonces, bueno, después lo terminarán de analizar los entes reguladores, que mirarán todo esto con los datos completos, los entes reguladores, en este caso FDA, y después, si eso aprueba, y nosotros recibiremos esa vacuna, como de acuerdo a los acuerdos que está haciendo Argentina, ANMAT analizará, y entonces nos aseguraremos con esto, de acuerdo a lo que digan los entes reguladores, de que estamos en presencia de una vacuna segura y eficaz. Daniela, ¿cómo te va? Juan Canales te saluda. Hola, ¿cómo andás? Bien. Vos hablabas hace un ratito de la importancia del porcentaje de eficacia, y ayer leí algo que me llamó la atención y que por ahí muchos, con desconocimiento, con desconfianza en otros casos, ¿no? Que se habla mucho de la vacuna tal o cual, si viene de tal lado no me la doy, o los porcentajes, ¿no? Muchos deben estar esperando el 100%, que quizás nunca suceda o suceda dentro de varios años. 60-70% leí, ¿alcanzaría o sería suficiente en la situación que estamos para aplicársela en el caso del coronavirus, ¿no? Leía por ahí que hay vacunas de la gripe, por ejemplo, que alcanzan el 60% de efectividad. Explicar claro. Un poquito ese porcentaje y la importancia, a ver, entre el 70 y el 95%, digamos, ¿qué puede suceder ahí? Claro. Muy bien la pregunta. Digamos, vos lo que tenés que analizar es cuál es el objetivo, ¿no? Lo que se quiere hacer es, con estas vacunas, evitar que las personas que son más susceptibles se enfermen y además, previniendo esto, lograr que el patógeno circule menos para que la población que no fue vacunada o que fue vacunada y que la vacuna no le generó la respuesta inmune en los niveles que debería tener, de todas maneras esté protegida para lograr esto que se conoce como inmunidad de rebaño. Uh-huh. Entonces, la cantidad de población que vos necesitás que esté vacunada va a depender de la eficacia de la vacuna y también de esto de la contagiosidad de la enfermedad, de cuántas personas se infectan a partir de una persona que está infectada, ¿no? Entonces, en eso uno hace unos cálculos y decís, bueno, ¿cuánto tendría que estar? Y bueno, con una vacuna que tenga el 60%, tendrás que vacunar a una población de determinada magnitud y con eso bajás tremendamente lo que es la circulación del patógeno y lográs que la enfermedad esté controlada. ¿Está bien? Sí. Otra, perdón. No, sí, sobre esto, remarcar, a ver si entendí bien. O sea, en función del porcentaje también se estipula a qué población o a qué cantidad de población vacunar. Claro, la cobertura, ¿no? Claro. No a qué población, o sea, las vacunas en general están dirigidas a las personas que si vos te fijas el calendario nacional de vacunación, sí. No toda la población se vacuna con todo. Claro, ¿no? ¿Está bien? Claro. Entonces, ¿a quién se vacuna? Se vacuna a las personas de riesgo, que son susceptibles a la enfermedad. Un segundito nomás. Sí. Un segundo. Justo tengo que empezar las clases. Un ratito nomás. Están dirigidas a esa población y a veces también a la población que es fuente de infección para la población vulnerable, ¿no? Uh-huh. Y entonces hacia ellos tenés que dirigirte. Si la vacuna es muy efectiva, a veces con coberturas más bajas lográs esto de la inmunidad de rebaño. Si es menos efectiva, tendrás que vacunar más gente, dependiendo esto que decimos de la tasa de contagio. Si la tasa de contagio es muy alta, más gente vas a tener que vacunar para disminuir fuertemente el número de susceptibles. Uh-huh. ¿Sí? Por eso no es todo igual para todas las vacunas. Pero estos niveles, digamos, son muy buenos. Muy positivos. Muy positivos. ¿Y los efectos adversos creo que se llama así, efectos adversos o contraindicaciones que puede tener la vacuna, quizás a largo plazo, ¿no? Que no lo podemos saber porque no está el tiempo necesario normal de una vacuna, que por ahí son 10 años. ¿Eso se puede medir? El otro día hablaba con un médico amigo que me decía, mira, imagínate que nadie va a sacar una vacuna que, no sé, en 3 años te agarre cáncer, no sé, por decir una exageración, digamos. ¿Eso se puede estipular de alguna manera? Porque muchos tienen ese miedo, ¿no? Sí. O sea, ahora se está evaluado en esto que decimos, en este estadio intermedio, en todos estos ensayos incluyen un montón de individuos, estos ensayos que son muy controlados. Por ejemplo, esta de Pfizer está incluyendo 43.000 individuos. Es un número muy robusto, o sea, de lo que vos veas ahí, vas a ver algo que es muy fuerte. De todas maneras, para esta vacuna, como para cualquier otra vacuna, la vigilancia de lo que le pase con esta vacuna se sigue haciendo, se llama la fase 4. Una vez que va la población, se sigue evaluando si la vacuna tienen los mismos efectos que se vio en los estudios estos contenidos protocolizados, lo que se dice, los estudios ahora en la vida real, ¿no? Ahora puesto con toda la biodiversidad, con toda la diversidad de los individuos, con las distintas etnias, con patologías que por ahí no las sabés, que están de base y podrían hacer algo para algún individuo o algunos individuos en particular, eso se sigue analizando para detectar si algo se ve que algo pasa, enseguida hacer una acción, analizarlo, a ver si está asociado o no con la vacuna. Entonces, sale un producto que es muy evaluado en esto de los protocolos de las fases clínicas en humanos, y después se sigue estudiando porque lo que se quieren son efectos benéficos. Ni las empresas, ni los países, ni nadie quiere que ocurra ninguna cuestión negativa sobre este insumo que ha tenido un montón de éxitos, digamos, ¿no? Las vacunas en general han tenido un éxito tremendo, digamos, se estima que las vacunas estas que ya están en los calendarios evitan al menos 5 muertes por minuto, ¿no? Entonces la trayectoria que hay con este insumo no puede estar nublada por nada. Estamos en una emergencia sanitaria, pero se le está pidiendo a las vacunas que se van a utilizar los mismos requisitos, que sean seguras y eficaces. Ahora en el corto plazo, y después se les va a seguir evaluando a largo plazo. Claramente, sí, es clarísimo lo que decís, Daniela. Los estados no van a correr el riesgo de dar una vacuna a su población que pueda tener contraindicaciones severas, ¿no?, o irreparables, digo. Con respecto a esto, ¿qué te genera ese debate constante, como si todos fuéramos expertos en vacunas, ¿no?, y que quizás no sucede con otros tipos de vacunas? Está bien que estamos en un momento único con esta pandemia, pero ¿qué te pasa a vos como conocedora del tema, trabajadora de este tema, investigadora, cuando escuchás algunos debates de si es rusa, no me la colocaría, si es la estadounidense, sí, y todas esas especulaciones? La verdad que no está bueno, digo, tenemos que salir de esa discusión, está todo muy muy muy politizado, y la verdad que estamos buscando un comienzo de respuesta, ¿no?, que lo va a dar justamente estas vacunas, y entonces lo que tenemos que estar atentos es lo que dicen los entes reguladores. Si los entes reguladores de los países de origen y nuestro ente regulador dicen que lo que llegó a sus manos, su dossier, aseguran esto de que las vacunas son seguras y eficaces, estemos tranquilos. Nosotros no nos preguntamos nunca cuando utilizamos las vacunas del calendario de qué origen son, ¿no? Sí. O sea, cuando usamos la que está, si está puesto ahí, quiere decir que fue evaluada. Uh-huh. Ya fue evaluada, pasó todos los estándares, los entes reguladores que son muy rigurosos dijeron esto se puede utilizar, y además esto se sigue evaluando, se siguen evaluando para que nos den esta seguridad de un insumo, yo digo que es de los insumos más cuidados, ¿no?, las vacunas, los más evaluados en todo su desarrollo y después cuando se están utilizando. Entonces, si los entes reguladores dijeron úsenla, bueno, las tenemos que usar. No importa el origen, tenemos que seguir las recomendaciones que nos den. Digamos, hoy van a ser, si son cualquiera de estas vacunas, Pfizer, la rusa, la de Moderna, que también sacó los datos de eficacia, cualquiera de ellas que haya pasado los entes reguladores, la podemos utilizar siguiendo las recomendaciones. Si nos dicen dos dosis, serán dos dosis de la rusa, serán dos dosis de Pfizer. No vamos a mezclar ninguna vacuna porque no hay un estudio de que empezá con la de Pfizer y seguí con la rusa, no hay ningún estudio de eso, así que nosotros tenemos que seguir todas las indicaciones que nos den desde los fabricantes hasta los entes reguladores que nos van a decir usted tiene que aplicarse de tal manera. Entonces, tiene que haber toda esa campaña de comunicación, de difusión, se está ya trabajando en la logística, en los vacunadores, o sea, es toda una campaña que también va a ser inédita para esta situación, dado que tenemos que se tiene que vacunar a un alto número de individuos, ¿no?, y en un tiempo lo más corto posible. Daniela, la última de mi parte. a ver, no te voy a pedir que me des una fecha, pero en base a cómo está evolucionando las fases, ¿no? Y esto que nos vamos enterando, más o menos, vos no, ¿te animás a decir en más o menos en qué tiempo podría llegar a estar la vacuna? Digamos, 2 meses de acá, 3 meses, faltan 6 meses aproximadamente. O sea, sí, no lo puedo decir, pero algunas cosas te diría, ¿no? La vacuna, o sea, a mí me parece como conceptos que son importantes. Es increíble lo que estamos viviendo en términos de desarrollo de vacuna. Digo, dijeron diciembre, por ahí, hasta que se aplica. O sea, por ejemplo, imaginémonos que viene la de Pfizer, ¿no? Sí. Entonces, la de Pfizer son 2 dosis, tienen que llegar al país. Se tiene que distribuir a todas las provincias, a las jurisdicciones, a las localidades, para que pueda administrarse a la población objeto de esa vacuna. Si son 2 dosis, bueno, la primera dosis nos tenemos que dar, después hay que esperar mínimo entre 21, no me acuerdo si Pfizer es 21 o 28, 28 pero más o menos son esos días, y después de la segunda dosis tenemos que esperar un tiempo a que nos levante la respuesta inmune, que en general va a empezar a los 7 días, pero va a tener su máximo a los 14, o sea que haciendo, digamos, aunque llegue eso, tenemos que tener un tiempo también de que todo eso ocurra, que llegue a que vacunar a la población objeto, porque no, si la recibe uno solo no sirve, entonces tenemos que lograr tener esta inmunidad de rebaño con la necesidad de una determinada cobertura que estábamos hablando hoy. Entonces todo eso tiene que ocurrir. ¿Va a ocurrir instantáneo? Y no, ya la misma vacuna dice que tenemos que darnos dos y 28 días, después podemos esperar 14 días, entonces nos va a llevar. Entonces digo, estamos en el comienzo, vamos a estar muy próximos ahora en el comienzo de dar vuelta un poco la página de esta situación tan tremenda. Va a llevar tiempo, no va a ser instantáneo, pero en el mundo de desarrollos de vacunas, no se olviden que en momentos no pandémicos se demora 15 años y ahora estamos hablando de menos de un año o un año y medio, sí, y ya estamos con la vacuna aplicándose, y entonces esos son datos excelentes, son datos buenísimos. ¿Es completamente la solución las vacunas? No, es una herramienta muy fuerte. Mientras tanto, y mientras también se esté vacunando, y mientras logremos esta inmunidad de rebaño, tenemos que seguir con todas las medidas preventivas aprendidas. No somos ciudadanos que hemos aprendido un montón de cosas, tenemos que seguir siendo responsables para evitar los contagios, ¿sabes? Seguir usando el barbijo, el distanciamiento de 2 metros cuando nos encontramos con las personas, el lavado frecuente de las manos, la superficie, todas esas actividades las vamos a tener que vamos a acompañar a la vacunación con todas esas actividades para entre todos evitar realmente el contagio. Sabemos que es una enfermedad que es brava, ¿no? Algunos la pasan bien por suerte, pero otros no tanto, tienen que ir a los hospitales, a las terapias intensivas, y algunos se mueren, unos cuantos se mueren. Tenemos un montón de muertos, y entonces, digamos, todos somos, para una enfermedad infectocontagiosa, somos vehículos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en todo eso, ¿no? Clarísimo, Daniela. Sabemos que estás ahí a punto de iniciar una clase, así que te agradecemos muchísimo esta comunicación, esta claridad. Seguramente en otra oportunidad volvamos a molestarte para ir comprendiendo, y esto que es fundamental de saber, ¿no? De quienes saben cómo es todo este tema de la vacuna, y llevar esta tranquilidad que vos transmitís con el conocimiento a todos quienes nos están escuchando. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes. Que sigan bien. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Bien, ahí hablábamos entonces con Daniela Hosbor. Ella es bioquímica e investigadora principal del CONICET en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular aquí en nuestra ciudad de La Plata, y abordábamos entonces la importancia de estos porcentajes que se van conociendo de los distintos laboratorios que están trabajando con la vacuna contra el COVID, ¿por qué es importante estos porcentajes que rondan los 90%, algunos más, otros un poquito menos, de eficacia con la vacuna que se están produciendo y que están en fase 3, ¿no? Una claridad que lleva tranquilidad, pero con todos los recaudos, ¿no? Se está trabajando a contratiempo, a contrarreloj, venciendo los tiempos de lo que sería encontrar una vacuna en la normalidad previa a esta pandemia, pero también la responsabilidad y el cuidado que todos tenemos que tener a diario.